Unidad 4. Comunicación oral. Ejercicios 1A y 1B. Por cierto, ¿sabes que el sábado es el cumple de Laura? Ah, sí, es verdad. Oye, ¿y por qué no le organizamos una fiesta sorpresa? Pues no es mala idea. ¿Y a quién invitamos? Ya me encargo yo de llamar a la gente. ¿Compras tú el regalo? Vale. ¿Y la pasta? Pues hacemos un fondo común entre todos. ¿Ponemos 4 euros cada uno? Yo creo que vendrán unos 10 colegas. 10 más nosotros 2, 12. 12 por 4, a ver, son 48 euros. Con eso podemos comprarle un CD y las bebidas, ¿no? Vale, pues ya compro yo el CD, que sé qué música le gusta a Laura. De acuerdo. ¿Y las bebidas y el picoteo? Lo podemos comprar el sábado por la mañana en el súper. Compramos birras, algo para hacer cubatas y pan y embutidos para preparar bocatas, ¿vale? Vale. ¿Y a qué hora quedamos con la gente? Laura llegará sobre las 5, que los sábados come en casa de sus padres. Podemos quedar con todos a las 4:30. ¿Qué te parece? Mejor a las 4, ¿no? Por si alguien llega tarde. Sí, mejor, tienes razón. Laura no se lo espera. ¡Va a flipar! ¡Va a flipar! Seguro. Laura es buena tía. Vale la pena montarle una fiesta. Por cierto, ¿cuántos años cumple? 23, creo. Compramos también un pastel, ¿no? Con velas de cumpleaños. Bueno, el pastel puedo hacerlo yo, que se me da bien. ¿Y las velas? ¡Ya está! ¡Las compramos en los chinos! De acuerdo. Bueno, pues ya está. Todo organizado. Si es que... a veces tienes buenas ideas, Jaime.